Bueno, bienvenidos al segundo podcast, bueno, al tercer de hecho. Este es sobre la Segunda Guerra Mundial. Está basado en la presentación que di hace unos días. Bueno, que no terminé de dar, de hecho. Hace unos días de historia. Bueno, vamos a empezar con la introducción. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del Eje. Abarcó los años de 1939 a 1945. Las fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época. Esos son unos 70 millones de personas, siendo civiles la mayoría de los fallecimientos. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. Si bien algunos historiadores argumentan que en su frente asiático, se declaró el 7 de junio de 1937 y acabó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Ahora vamos a ver los antecedentes de la guerra. Durante la elaboración del Tratado de Versalles se presentó el problema de la compensación que Alemania debía pagar a los vencedores. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África y Oceanía, aunque algunos fueron a parar a Japón y Australia. Por su parte, Francia, en cuyo suelo se desarrolló la mayoría de los combates del Frente Occidental, de la Primera Guerra, recibió el pago de una gran indemnización y la recuperación de Alsacia y Lorena, que habían sido anexadas a Alemania por Otto von Bismarck tras la guerra franco-prusiana en 1870. Bueno, gracias al Tratado de Versalles, Alemania perdió gran parte de su territorio. Entonces, bueno, había un gran sentimiento de inconformidad entre los alemanes que llevaron al final al conflicto que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. En el Imperio Ruso, la dinastía Romanov había sido derrocada y reemplazada por un gobierno provisional que a su vez fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de firmar el humillante Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que hacer frente a una guerra civil que vencieron creando la URSS en 1922. Sin embargo, esta había perdido enormes territorios por haberse retirado prematuramente de la guerra. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, aunque suene adivinanza o algo así, resurgieron en el mapa a través de una mezcla de territorios rusos y alemanes tras el Tratado de Versalles. Más bien a trabalenguas. En Europa Central, nuevos estados aparecieron tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Estos fueron Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, que además tuvo que ceder territorios a la nueva Polonia, a Rumanía y a Italia. En Alemania, la visión popular del Tratado de Versalles era muy negativa. Era una gran inconformidad, un gran temor, un gran odio hacia a los que habían sido los países aliados de la guerra anterior. Bajo su cobertura legal se había desmembrado el país. La economía de Alemania se veía sometida a pagos y servidumbres a los aliados considerados abusivos, y el Estado carecía de fuerza de defensa frente a amenazas externas, sobre todo por parte de la URSS, que ya se había mostrado dispuesta a expandir su ideario político por la fuerza. Esta situación percibida de indefensión y represalias abusivas, combinada con el hecho de que nunca se llegó a convertir en territorio alemán, hizo surgir la teoría de la puñalada por la espalda, que es la idea de que en realidad la guerra se hubiera podido haber ganado si grupos extranjeros no hubieran conspirado contra el país, lo que hacía aún más injusto el ser tratados como perdedores. Surgió así un gran rencor a nivel social contra los aliados, sus tratados y cualquier idea que pudiera surgir de ellos. Creo que está más que claro. Las causas de la guerra fueron principalmente cuatro: la invasión de Polonia de 1939 por parte de los alemanes, que fue realmente la que desencadenó la guerra, así como fue el asesinato de Francisco Fernando o Franz Ferdinand la Primera Guerra Mundial. Aquí fue la invasión de Polonia de 1989 por parte de los alemanes. El segundo punto es los ataques japoneses contra China, los Estados Unidos de América y las colonias británicas y holandesas en Asia, eso es en Oriente, el frente oriental de la guerra. En un primer momento, los países aliados estaban integrados tan solo por Polonia, Gran Bretaña y Francia, mientras que las fuerzas del Eje consistían tan solo en Alemania e Italia, unidas en una alianza mediante el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma, bien de forma voluntaria, bien al ser atacados, se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de su propia situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría cambiaron su alineamiento en las fases finales de la guerra. Para entender todo el proceso de la guerra, primero hay que ver los movimientos que surgieron entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar estuvo el comunismo. El comunismo, como ya de conocer, el símbolo de comunismo es una hoz y un martillo que simboliza los campesinos y los obreros. El comunismo defiende la conquista del poder por el proletariado. El proletariado es la clase trabajadora. La extinción por sí misma de la propiedad privada de los medios de producción y por lo tanto la desaparición de las clases como categorías económicas. O sea, aquí ya no se toma como estratos económicos o niveles socioeconómicos. Se trata de quitar ese sistema, lo cual finalmente conllevaría la extinción del Estado como herramienta de dominación de una clase sobre otra. Trata de quitar esa dominación de una clase superior a otra inferior. Adoptó la bandera roja con una hoz y un martillo cruzados, como les decía, símbolo de la unión de la clase obrera y el campesinado. Desde su origen tuvo carácter internacionalista, aunque el estalinismo recuperó el discurso nacionalista de la madre Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, a la que la propaganda soviética siempre llamó Gran Guerra Patriótica. Otro movimiento que fue también muy importante de esta época y que tuvo repercusiones muy fuertes en la Segunda Guerra Mundial fue el fascismo. El fascismo exalta la idea de nación frente a la de individuo de clase. Primero está tu país o tu nación antes que tú o que tus sentimientos o lo que te pase. Tiene prioridad la situación en la que se encuentra tu país, el luchar contra los enemigos a morir, por ejemplo, en batalla. Suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único, o sea, todo es único, que era el partido nazi, y los localismos, bueno, en el caso de los alemanes, y los localismos en beneficio del centralismo, todo el poder estaba descentralizado. Utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder en el que se concentra todo el poder. Curiosamente, siempre se ha creído que Hitler era una persona... Bueno, claro, era una persona muy... no tenía piedad de la gente. Era una persona ruda. De estudios recientes la han considerado inclusive una persona sexual. Porque no, según los estudios, no se pueden tener que... No se puede comprobar que haya tenido una tendencia sexual. Y a pesar de todo esto, con la gente, lo que lo destacaba de los demás era el carisma que tenía. Era un carisma que tenía hacia la gente, que hacía a la gente sentir que se sentía entendida, que se sentía comprendida, que Hitler iba realmente a cambiar las cosas. Y lo que hizo fue oírlos. Y como todos los tiempos, ¿no? Trataba de oírlos. Decía oírlos. Les hacía creer que los oía. Y les daba lo que querían. Y en este caso era la revancha contra los aliados. Bueno, continuemos. Aprovecha los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda, y los desplaza contra un enemigo común real o imaginario. El imaginario vendría siendo los judíos, por ejemplo. interior o exterior, que actúa de chivo expiatorio frente al que volcar todo sobre el frente al que volcar toda la agresividad de forma irreflexiva, logrando la unidad y adhesión voluntaria o por fuerza de la población. Es expansionista y militarista, utilizando los mecanismos movilizadores del irredentismo territorial y el imperialismo que ya habían sido experimentados por el nacionalismo del siglo XIX. Y por último, y yo creo que es el más importante, el más influyente en la guerra, fue el nazismo o nacionalsocialismo. Su símbolo, como todos podrán saber, es la esvástica o suástica, como le dicen en Estados Unidos, y también se ha incorporado el término aquí. Y el clásico color negro, blanco y rojo. Los nacionalsocialistas creen principalmente en la determinación biológica como factor decisivo en la definición de las labores que ha de ejecutar un ejecutivo, individuo. O sea, depende de cómo seas biológicamente, físicamente, si tienes descendencia judía, eres discriminado. Eso nos lleva al segundo punto. El nacionalsocialismo identifica en la comunidad judía la antítesis, o sea, el contrario, del hombre ario. El hombre ario era el perfecto para ellos, siempre en lucha con él. De allí deriva teorías acerca de la existencia de una conspiración judía para hacerse con el control mundial. Advierten que muchos de los principales líderes comunistas son también judíos. Les convenía perfectamente. Y asimilan ambos conceptos, bolchevismo y judaísmo, los bolchevistas eran los rusos, en una misma cosa. Los nacionalsocialistas o nazis encontrarán en este colectivo el blanco perfecto de la ira para que el pueblo alemán descargue toda la frustración ante la pésima marcha de la economía. El nacionalsocialismo resulta una ideología fascista en la medida en que se caracteriza por dar gran importancia al Estado, a partir del cual se debe organizar toda actividad nacional. O sea, tiene una gran influencia del fascismo, del nazismo. Por esa razón fue que Mussolini y Hitler se volvieron aliados. Y por último, defienden un imperialismo visceral que debe llevar a conquistar los pueblos que se consideran inferiores. A la pregunta de qué es el nazismo, muchos alemanes en aquella época respondían: la voluntad del Führer. La escala de teorías de las de razas nazi, o sea, vemos que la raza aria, que era la nórdica, la germánica, la blanca con cabello güero, era considerada la raza pura. Y quienes eran discriminados eran los elementos antisociales, como lo eran los discapacitados físicos o mentales, los homosexuales, los criminales, las prostitutas, mendigos, itinerantes, liberales, testigos de Jehová y los llamados degenerados morales. Eran considerados infrahumanos, o sea, no valían nada. También, en menor grado, los polacos y serbios, los bolcheviques soviéticos, como ya vimos, los africanos, los gitanos, los eslavos. Y así, los más discriminados eran los judíos, que eran considerados vida indigna de vida. Bueno, ya empezando con la guerra. Los grupos que contendieron en esta segunda guerra fueron el Eje y los aliados. Del lado del Eje estaba Alemania, Japón e Italia, que eran los países fascistas, se podría decir. Y del lado de los aliados estaba China, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Unión Soviética y Polonia. Más o menos se repite la situación de la Primera Guerra. Los principales comandantes aliados estaba de parte de China, Chiang Kai-shek, de parte de Francia, Charles de Gaulle, de parte de Inglaterra o Gran Bretaña, Winston Churchill, de parte de Rusia o bueno, la Unión Soviética, estaba Joseph Stalin, de parte de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, de parte de y del Eje, ahora vamos con los del Eje, estaba obviamente Adolf Hitler o Adolfo Hitler, del lado de los alemanes, Benito Mussolini en Italia y Hirohito en Japón. el inicio de la guerra. La segunda guerra sino-japonesa comenzó en 1937, cuando Japón atacó en profundidad a China desde su plataforma en Manchuria. Los japoneses realizaron avances inicialmente, pero fueron detenidos en la batalla de Shanghái. Las fuerzas japonesas cometieron brutales atrocidades contra los civiles y los prisioneros de guerra en la masacre de Nanking, matando unos 300.000 civiles en un mes. Ni Japón ni China declararon oficialmente la guerra por la misma razón. Ambos temían que la declaración de guerra alienaría a Europa y a los Estados Unidos, o sea, les llamaría la atención y haría que los intrometería en la guerra, y ellos no querían eso. En la primavera de 1939, fuerzas soviéticas y japonesas chocaron en Mongolia, lo que derivó inmediatamente en una lucha que condujo a una guerra a gran escala que duró hasta septiembre. La creciente presencia japonesa en el lejano oriente fue vista por la Unión Soviética como una amenaza estratégica importante. Al final, los japoneses fueron derrotados decisivamente por los soviéticos bajo el mando del general Georgi Zhukov, que fue uno de los más destacados generales de la Segunda Guerra Mundial, era ruso. Después de esta batalla, la Unión Soviética y Japón estuvieron en paz hasta 1945, casi a la fecha que terminó la guerra. Japón miró entonces hacia el sur para expandir su imperio, lo que condujo a un conflicto con los Estados Unidos por las Filipinas. La Unión Soviética se enfocó en el oeste, dejando solo una mínima guarnición para vigilar la frontera con Japón. En 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética. En junio de 1941, usando el 80% de su ejército y contando con el apoyo de todo el continente europeo ocupado, Alemania viola el Tratado de No Agresión y ataca a la Unión Soviética. Cuenta con la ventaja de la sorpresa y logra poner sitio a Leningrado y más tarde a Moscú. Sin embargo, el ejército rojo logra frenar y después detener la ofensiva alemana. En ese momento recibe ayuda en armamento de Estados Unidos e Inglaterra. En agosto se reúnen Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, y Roosevelt, que es presidente de Estados Unidos, y elaboran una declaración acerca de los objetivos que sus países persiguen en la guerra. Esta es conocida como la Carta del Atlántico. Seguramente la preguntarán en el examen. La mayoría de los países aliados se adhiere a ella. Luego sigue el ataque japonés. Duró de 1941 a 1942. Desde finales del siglo XIX, Japón había iniciado una política de expansión imperialista a costa de China y Rusia. Pronto entra en rivalidad con los Estados Unidos, que ocupan las Filipinas y están interesados en China. En diciembre de 1941, y a pesar de estar celebrando conversaciones de paz, Japón bombardea por sorpresa las posiciones norteamericanas en el Pacífico, destacando la de Pearl Harbor. Estados Unidos le declara la guerra a Japón y Alemania e Italia a su vez lo hacen a aquellos, o sea, a Estados Unidos. Las tropas japonesas avanzan rápidamente, ocupan toda la zona costera de China, las Filipinas, Indochina, y llegan al punto de amenazar a India. La siguiente etapa fue el viraje, o sea, el cambio. Y fue el viraje representa la guerra de Stalingrado, que fue de 1942 a 1944. Le llaman el viraje porque es el momento en el que cambia la situación de la guerra. En 1942, con retraso debido a la contraofensiva soviética de invierno, los alemanes se lanzan contra Stalingrado con la finalidad de cortar los abastecimientos que recibe la Rusia central. En una larga y tenaz batalla, el ejército rojo, o sea, el ruso, logra detener a los alemanes en dicha ciudad, cercarlos y obligarlos a capitular, o sea, rendirse. La batalla de Stalingrado es la decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Alemania pierde allí más de 500.000 de sus mejores soldados y nunca se repone de la derrota que sufre. A mediados de 1940, su contraofensiva rebasa las fronteras de la URSS. Los alemanes son expulsados de Polonia y de Rumania. En Italia, Mussolini es destituido. Italia firma un armisticio y declara la guerra a Alemania, que ha vencido sus anteriores aliados, pero como ya no está Mussolini al cargo y ya fueron destruidos, o sea, vencidos por los aliados, entonces se van en contra de los alemanes. Sin embargo, al norte del país se proclama la República Social. Esta República Social es fascista, que sigue aliada a los germanos. En todo el mundo se fortalece la unidad de las fuerzas antifascistas. Se empieza a tener ahora un odio, una aversión en contra de los fascistas. Se multiplican los grupos guerrilleros de toda Europa. Luego, la etapa que sigue fue la entrada de México a la guerra. Que fue el... Bueno, entró a México en la última etapa de la guerra. Y en muy menor escala de lo que lo hicieron la mayoría de los países. De hecho, creo que fue el país que menos tuvo bajas de toda la guerra. En mayo de 1942, Alemania hundió dos navíos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Con este hecho se da inicio a la única participación de México en la Guerra Mundial. Ante la descortesía del Eje de no contestar a la nota de protesta enviada por la Cancillería mexicana, el Congreso mexicano le declaró la guerra el 22 de mayo de 1942. De fines de junio a principios de septiembre, los submarinos alemanes hundirían cuatro barcos más: Tuxpan, Oaxaca, Las Chapas y Amatlán. De esta forma, la aviación mexicana, conformada por el Escuadrón 201, participó en la Guerra del Pacífico. La siguiente etapa, que es la penúltima, es la derrota de Alemania, de 1944 a 1945. Los aliados occidentales abren un segundo frente contra los alemanes en Francia, apoyado fuertemente por la resistencia antigermana en el propio país. Hacia finales de 1944, los aliados se encuentran cerca de la frontera alemana. Los soviéticos avanzan por Polonia y Hungría, y Grecia se libera. O sea, le están llegando por todos los frentes. Por el oeste, de parte de los franceses y los ingleses y estadounidenses. Y por el lado del este, los países Italia y Rusia. Del 1 al 12 de febrero de 1945 se reúnen en Yalta, Unión Soviética, los jefes de los tres aliados principales. Se acuerda que la Unión Soviética participará en la guerra contra Japón. Prosigue el avance aliado. Rusos y norteamericanos se encuentran en el Elba. En los últimos días de abril penetran los soviéticos en Berlín, que cae el 2 de mayo. Hitler y algunos de sus allegados más cercanos se suicidan pocos días antes. El 8 de mayo se rinde el resto del ejército alemán. Y como nota curiosa, Hitler se suicidó justamente un día después de haberse casado. Por último, hasta el fin de la guerra, los norteamericanos y sus aliados habían comenzado a recuperar las islas ocupadas por los japoneses. En agosto de 1945, aplicando lo acordado, la Unión Soviética declara la guerra en Japón y destruye en pocas semanas el principal ejército terrestre de esa potencia, que ocupaba Manchuria. El 6 de agosto, los Estados Unidos lanzan la primera guerra bomba atómica, y pocos días después, la segunda, sobre las ciudades de Hiroshima, en primer lugar, y Nagasaki. Mueren más de 300.000 personas, y eso dejó además toda la radiación, ocasionó muchos males, muchos heridos, mucha leucemia, fue principalmente lo que causó la radiación de las bombas atómicas en Japón. Indonesia y Vietnam, ocupadas por Japón, proclaman su independencia. En ese momento ven a Japón débil y bueno, se declaran independientes. Ante la destrucción de sus principales fuerzas y la amenaza de la nueva arma nuclear, Japón firma su rendición incondicional y es ocupado por los Estados Unidos. Las hostilidades terminan el 2 de septiembre de 1945. Una pregunta que creo que va a ser de examen es cómo se llamó el proyecto de las bombas nucleares Se llamó Proyecto Manhattan. Y fue el... Bueno, la primera se llamó la pequeña, la segunda la gorda, por su forma. Bueno, las muertes en la Segunda Mundial, curiosamente murieron muchos más. El 50% de los muertos de la Segunda Guerra Mundial fueron de civiles aliados, o sea, de personas que no eran, no pertenecían al ejército, del lado de los aliados, o sea, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra. Y tan solo el 35%, sumando civiles y militares, fue del Eje. Y finalmente, el resultado de la guerra tuvo una victoria aliada. Se crearon las Naciones Unidas para, supuestamente, para evitar una guerra posterior y para, bueno, controlar y tener una organización que modere entre las naciones. El surgimiento de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética como superpotencias, la creación de las esferas de influencia del primer mundo y el segundo mundo en Europa que derivaron en la Guerra Fría, que se dio principalmente entre Estados Unidos y Rusia. Y finalmente un inicio de un proceso de descolonización a nivel mundial que incluyó a África, a la India me parece, a muchas regiones de Asia. Bueno, eso fue todo. Hasta luego.